no hay pruebas aparte de la marcha de Francisca Linconao. Que haya otras teorías del caso, otras líneas de investigación, como de hecho la policía reconoció que habían varias líneas de investigación que ellos no habían agotado. Bueno, esa es otra materia de la cual yo no me puedo pronunciar sobre un tema del cual solamente existe la misma información que tienen todas las personas en la web. Y también dentro del mismo juicio oral quedó claro que la policía estaba investigando a otras personas en otra dinámica, en otra situación distinta, incompatible con la participación de la machi, y que esas personas que estaban siendo investigadas todavía se seguían investigando y no se habían cerrado esas líneas de investigación. Motivo suficiente para solicitar desde ya, naturalmente, la absolución. Existen otras líneas de investigación que ha sostenido la policía que no se han cerrado en torno a cómo pudieron haber ocurrido esos hechos. Entendemos que desde este punto de vista no se ha cerrado todavía esa otra línea de investigación, y lo cual implica que necesariamente hay otras tesis y que la fiscalía todavía no ha cerrado. Esas son las cosas que realmente ya no pueden variar en relación al juicio oral anterior. Ya no pueden decir que no, que es la única línea de investigación que está, o no pueden decir que existe solamente esa línea de investigación y que las demás ya fueron cerradas. No están cerradas las otras líneas de investigación, se siguen investigando, las cosas pudieron haber sido de otra manera y de hecho fueron de otra manera distinta, porque la machi no participó en ese juicio, nunca hubo una reunión en su casa, ella no tiene nada que ver con la muerte de los señores Luz y Miguel Macay.